Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Los 7 primeros meses del nuevo edificio de expansión del museo han sido un momento memorable. Memorable para nosotros internamente, pero creo que memorable sobre todo para la ciudad, que tiene un MAM con una programación más amplia, renovada, con nuevos espacios además, no solamente para vivir el arte, sino también para vivir y disfrutar el espacio público de otra manera. Estamos también muy contentos con la acogida que ha tenido el edificio y la nueva programación. Durante 2015 nos visitaron 61.206 personas y un poquito más del 50% de esa cifra se acercaron al museo precisamente a partir de septiembre, cuando se dio apertura oficial al nuevo edificio. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. A partir del 20 de abril inauguramos un grupo de 5 exposiciones nuevas que tienen como tema o como lugar de interés la imagen fija, el mundo de la fotografía, pero también la imagen en movimiento. Hay una exposición de fotografía muy grande que reúne buena parte de la producción fotográfica del siglo XX, se llama Cámara de Maravillas, y Cámara de Maravillas, además de ser una exposición maravillosa por sus contenidos, es también una alianza que se hace en esta nueva dimensión de museo con instituciones internacionales. Es una alianza con la colección Coppel de Ciudad de México y con la Fundación Cádiz de San Francisco y París, quienes son las propietarias de las obras que hacen parte de esa exposición. Hacemos una invitación muy, muy especial a todos los ciudadanos de Medellín a que nos visiten a partir del 20 de abril a vivir estas 5 exposiciones nuevas que tenemos. El mundo de la fotografía es tal vez el gran protagonista en esta ocasión. Había una necesidad y una demanda muy grande de la ciudad. Esta es una ciudad de fotógrafos, esta es una ciudad que tiene un interés muy grande por la fotografía y por el mundo de la imagen, así que esta exposición está dedicada a todos estos creadores. Queremos más gente en el museo, queremos más gente en nuestra programación de cine y queremos más gente también en nuestra programación de charlas, talleres, conferencias y laboratorios. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos de El MAM. El pasado miércoles 20 de abril inauguramos 3 exposiciones temporales en el museo. Una de ellas es Cámara de Maravillas, curada por Jens Hoffman, y esta exposición tiene algo muy particular y es que tiene una aplicación que se puede descargar para el celular, y esta aplicación permite conocer muchísimo más las obras que están expuestas. Además, también permite ver un video donde el curador explica todo el contexto de la exposición y donde también alguien de las colecciones que están aquí comprendidas habla sobre el proyecto. La exposición Cámara de las Maravillas es muy interesante porque si bien hace un recuento de la fotografía del siglo XX, su intención no es hacer una revisión cronológica o una revisión por géneros, sino que invita a hacer unas relaciones un tanto, si se quiere, arbitrarias entre las fotografías, sugiriendo posibles conexiones formales en cuanto al color también, en cuanto a incluso temáticas, pero que fundamentalmente podrían hilarse en términos formales. Es por esto que esta es una exposición que desde el Departamento de Educación nos interesa mucho, porque tiene un acercamiento muy singular con los diferentes públicos, sugiriendo que cada persona realmente es responsable de la experiencia que tiene dentro de una exposición y que puede hacer las conexiones que bien le parezcan. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Thank you. condition is, ma'am? My name is Jens Hoffman. I am the curator of the exhibition, Camera of Wonders. I'm extremely happy to be here in Medellin and have this exhibition come here. When I came here for the first time, maybe about a year ago, I was extremely impressed by this beautiful building. It's really a jewel of a museum. And I said to Emiliano and Maria Mercedes that this is like a place that I don't think exists anywhere else in Latin America. So I was extremely proud that my exhibition was coming here. Estoy extremadamente feliz de estar aquí en Medellín y haber traído esta exposición aquí. Cuando vine por primera vez hace un año, quedé muy impresionado por este hermoso edificio. Es una verdadera joya de museo y le manifesté a la directora y al curador que considero que quizás no exista otro lugar como este en Latinoamérica. Así que estoy muy orgulloso de que mi exposición se encuentre ahora aquí. And as you know, the exhibition was originally made for an art center in Mexico City, the Centro de la Imagen. And what interested me about this was also that the legendary Mexican photographer Manuel Alves Bravo was the original founder of Centro de la Imagen. So it couldn't really be a better match to think about an exhibition that takes place in Latin America, deals with photography, and starts at the legendary Centro de la Imagen in Mexico City. Como saben, Cámara de Maravillas se planeó originalmente para un centro de artes en Ciudad de México, el Centro de la Imagen, y lo que me resultó interesante al respecto es también que el legendario fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo fue el fundador original de aquella institución. Así que no podía haber una mejor combinación, una exposición que comenzaría en Latinoamérica, que se ocuparía de la fotografía y que tendría lugar en el legendario Centro de la Imagen en Ciudad de México. This exhibition has about 120 works included, and those works are coming from two foundations, as you already heard, from the SIAC Foundation, which is based in Mexico City, and from the Cardes Art Foundation that is located in Paris and in San Francisco. I've been involved with the Cardes Art Foundation for maybe about 8 to 10 years now, and helped to build the collection together with other curators and advisors. And I worked with the SIAC Foundation a number of years ago on a big exhibition about film and video in contemporary art. The show was called Blockbuster. And it toured through many museums in Mexico, also in Mexico City. And once that show was done, I was talking to Mireia Escalante, the director of the foundation, what we could do next. And she said, well, you know, we really would like to do a show about photography. And I knew that in the collection there were really incredible masterpieces of photography that we would see. There's Diane Arbus and Edward Weston and like a lot of like really classic, historically important photographers. So I was like immediately thinking, "Ooh, this is an interesting thing. Let me see what you have in your collection." And of course, I knew that we had a lot of photographic work in the Cardes collection. So I was saying to the Cardes and to SIAC, why don't we do a big show together where we bring the photographs of both of the collections together. Cámara de Maravillas incluye alrededor de 120 trabajos que vienen de dos colecciones, la Fundación SIAC de Ciudad de México y la Fundación Cádiz, con sedes en París y San Francisco. Hace ya cerca de 10 años que trabajo con la Fundación Cádiz. He ayudado a conformar la colección junto a otros curadores y asesores, y hace algunos años trabajé con la Fundación SIAC en una exposición acerca de cine y video en el arte contemporáneo que se llamó Blockbuster, que estuvo en muchos museos del país mexicano y también en la capital. Y una vez se terminó esa exposición, hablé con la directora de la SIAC sobre qué podríamos hacer a continuación. Ella mencionó que estaban muy interesados en hacer una exposición sobre fotografía. Yo sabía que en la colección había verdaderas obras maestras de la fotografía, los trabajos de muchos fotógrafos clásicos, muy importantes en la historia. Y, por supuesto, conocía muchas de las fotografías que tenían en la colección de la Fundación Cádiz. Así que propuse a ambas instituciones hacer una gran exposición en la que se unirían los trabajos de ambas colecciones. Photography is, in a way, a really interesting medium when you think about the representation of the world around us. For me, there's always sort of like these different levels of reality, the reality that exists within us as human beings, the thing that we are. There's a reality outside that we see, the sort of things around us, and then there's some sort of other reality that we cannot perceive because we are not made for perceiving it. I always make this example of like how dogs can hear a certain whistle, but we cannot hear it. And there's like thousands of these things that we cannot sense, that we cannot, you know, see or hear or smell, that exist in this world. And so a full grasp, a full understanding of reality is kind of like impossible for a human being. La fotografía es un medio muy interesante a la hora de pensar la representación del mundo. Para mí, siempre hay todos estos diferentes niveles de realidad. La realidad que existe en nosotros como seres humanos, esto que somos. Hay una realidad afuera, que vemos, las cosas que nos rodean. Y también esa otra realidad que nos rodea y que no podemos percibir porque no estamos hechos para percibirla. Siempre uso el ejemplo de esos silbatos que los perros pueden oír, pero nosotros no. Y hay miles de cosas así, que no podemos sentir, ver, oír, oler, y que existen en este mundo. Así que asir por completo la realidad, entender por completo la realidad, es algo imposible para el ser humano. I'm sort of like interested in understanding that there isn't really the possibility for comprehensive understanding of reality. And photography, of course, is also a very subjective way of looking at the world. And you will see that even very early on in the 20th century, artists already then moved away from like pure documentation of reality into thinking about compositions and thinking about forms, or even thinking about abstractions, as you will see. Me interesa entender esa idea de que no podemos alcanzar una comprensión exhaustiva de la realidad. Y la fotografía, por supuesto, es también una forma muy subjetiva de mirar el mundo. Y verán que muy temprano en el siglo XX había ya artistas que se alejaron de la sola documentación de la realidad para acercarse a pensar en aspectos como la composición, las formas e incluso en la abstracción, como verán. Mi nombre es Edwin Bustamante, trabajo en el periódico El Colombiano, reportero gráfico. Hasta el momento he logrado ver poco porque como estoy haciendo unas fotos pues un trabajo, entonces no he podido como ver detenidamente la obra, pero lo que he podido ver me ha parecido genial. Trabajos de todas partes, fotografías de todos los estilos, entonces hay que verla, hay que volver y verla una por una con toda la calma del mundo. Estábamos como en deuda de una buena exposición de fotografía en Medellín. Sí, sí. Y la verdad que con esta exposición se pusieron al día pues con lo que nos debían. Muy bonita, hay que verla, como te digo, hay que verla con calma y con tiempo degustarla una por una. Yo soy Juliana y soy fotógrafa. La exposición Cámara de Maravillas, yo creo que es una oportunidad hermosa, increíble de estar cerca de las obras de los maestros más importantes de la fotografía, de la historia de la fotografía. Y no sé, es como, yo estoy muy impresionada y muy feliz porque están acá como mis maestros. Me parece increíble que estas cosas estén pasando en Medellín y yo creo que dice mucho de lo que la fotografía es ahora, pues como el arte contemporáneo, lo que es. Y están los mejores, pues así estoy muy emocionada. Mi nombre es Jesús Abad Colorado López, soy periodista y la forma como comunico la historia es a partir de la fotografía. No, yo sí quiero invitar, por favor, a la gente de la ciudad de Medellín o a los que nos estén visitando en la ciudad, que vengan al Museo de Arte Moderno y que se sorprendan con esta exposición, porque Cámara de Maravillas es una exposición única, es una posibilidad de ver algo, unas imágenes que son de muchos lugares del mundo, tomadas por grandes fotógrafos, por grandes documentalistas que yo creo que nos tienen que sorprender e invitar a que la fotografía siga siendo una pasión, una manera de dejar un registro y una huella para la humanidad. Y lo que se van a encontrar acá, hay imágenes que yo puedo asegurarles que no solamente se van a enamorar, porque realmente les va a sorprender, y esa es la invitación. Soy Camilo Chavarría, fotógrafo. Es un privilegio tener la exposición acá en Medellín. El montaje es fantástico y la exposición realmente no tiene ninguna pieza que le sobre. Y es muy, digámoslo, yo creo que el buen papel que puede cumplir, y aquí que digamos no tenemos de pronto un gran conocimiento de la historia de la fotografía, es una introducción muy, muy bien hecha a la historia de la fotografía. Entonces ese componente pedagógico yo creo que es muy importante y me parece que es muy especial de la exposición. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Ungaritamas, escuchemos un fragmento de Gypsy Children's Giant Dance, with Illy Fourier, de 1986. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del MAM. El próximo 26 de abril a las 6:30 en el Teatro del MAM vamos a tener la agrupación canadiense Rust, un dueto de electroacústica, experimentación sonora y noise que llega al país en asocio con el festival En Tiempo Real que se desarrolla por estas fechas en Bogotá. Este concierto, que va a ser de entrada libre, da continuidad a las sesiones de escucha, conciertos de música experimental y diferentes actividades en torno a las artes sonoras que estamos desarrollando en el museo a partir del Laboratorio 3 o la Sala de Experimentación Sonora. Los invitamos muy especialmente a que vengan este martes a las 6:30 al MAM para disfrutar de una experiencia pura con el sonido, que además tiene como plus que Rust construye sus propios instrumentos. Entonces va a ser también la puesta en escena de una serie de instrumentos electroacústicos construidos por los mismos artistas. Por su parte, en el Lab 3 tenemos la instalación sonora Hawaii del artista Leonel Vázquez, que reflexiona sobre la problemática del agua a partir de la metáfora del Hawaii, unos repositorios de agua que se generan en la comunidad de La Guajira. Esta instalación sonora es el tercer proyecto instalativo que se realiza en este espacio y que a su vez se enmarca dentro de un proyecto que está siendo muy interesante, que es pues una hipótesis de trabajo con la cual el museo ganó un premio de Ibermuseos durante este año 2016, que se llama El paisaje sonoro como estrategia de educación patrimonial. Entonces nos estamos dando la tarea de investigar, pensar y realizar actividades que tienen como propósito eso, indagar la dimensión sonora y cómo de ella podemos aprender y podemos crear. Para ello hemos invitado a Leonel Vázquez, que digamos es el primer proyecto puntualmente que está bajo este programa, y Leonel pues ha construido Huawei. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de El Amarillo, escuchemos Mirador. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.